Y aquí llegamos. Wender y Javier, hermano Chate. Yo, yo. Para ti. A la la la, a la la la. Esa muchacha tiene un pop criminal. A la la la, a la la la. Cuando lo mueves en tu paro nacional. Me gusta tu sexualidad, nadie te gana en chocolatear. Muévelo, nena, de aquí para allá. Muévelo así que estoy a punto de estallar. A la la la, a la la la. Todos la miran cuando se pone a menear. A la la la, a la la la. Estas caderas sí que te pueden matar. Esa muchacha es encantadora y su cintura es una batidora. Bailar contigo me pone a gozar. Sacúdelo, menéalo, muévelo, nena. No seas malita, no vayas a parar. A los redonditos se para la pierna, pa'lante y para atrás. ¡Bim, bum, bam! Yeah. Sacúdelo, menéalo, muévelo, nenita. No seas malita, no vayas a parar. A los redonditos se para la pierna, pa'lante y para atrás. ¡Bim, bum, bam! ¡Bim, bum, bam! Mi cariño te voy a dar. Por ser la mujer más bella, te aplico mi veneno. Bim, bum, bam, bim, bum, bam, aquí te lo repito otra vez. Por ser la mujer más bella, te aplico mi veneno. Bim, bum, bam. Bye, bye, bye. Y aquí llegamos. Te aplico mi veneno. Bim, bum, bam. Bim, bum, bam, aquí te lo repito otra vez. Por ser la mujer más bella, te aplico mi veneno. Bim, bum, bam. Pero qué rico suena ese trombón.